81. Julio César, elegido de los dioses. Puede ver un retrato suyo en la página 51 del folleto. Julio César es sin lugar a dudas una de las figuras más destacadas de la historia de todos los tiempos. Un hombre extraordinario, al que su audacia colocó muchas veces al borde del desastre, pero que alcanzó la gloria en todas sus empresas, hasta que la última, la más arriesgada y ambiciosa, se cobró su vida. Cayo Julio César nació en el año 100 a.C., que abría el siglo más turbulento de la historia de Roma. Como descendiente de una familia patricia venida a menos, desarrolló una carrera política convencional que lo llevó, cumplidos ya los 33 años, a la provincia de Hispania Ulterior como ayudante del gobernador. Cuentan que allí visitó un templo donde había una estatua de Alejandro Magno y que, de improviso, sintió una enorme tristeza. Con su misma edad, decía, Alejandro había conquistado el mundo, mientras que él todavía no había hecho nada memorable. A partir de ese momento, su vida sufrió un giro radical, espoleada por la imperiosa necesidad de emular cuanto antes las glorias del genio macedonio. Cuando regresó a Roma, y a pesar de su condición de patricio, César se convirtió en el líder del Partido Popular y supo ganarse a la plebe con su generosidad sin medida. Organizó juegos como jamás se habían visto en Roma, repartió grandes sumas de dinero entre sus partidarios, ofreció banquetes gratuitos a los menesterosos y jamás permitió que los que le visitaban para pedirle algo abandonaran su casa con las manos vacías. En esta loca carrera, tardó apenas unos meses en dilapidar su escaso patrimonio familiar y pronto se vio obligado a solicitar préstamos millonarios. Los banqueros le fiaban porque parecía que el futuro se abría ante este hombre de increíble audacia, pero los intereses y sus gastos eran tan desorbitados que en varias ocasiones tuvo que abandonar Roma para huir de sus acreedores. Además del dinero, César supo aprovechar otras vías para obtener el afecto y la admiración de los romanos. Aseguraba que la familia de los Julios, a la que pertenecía, descendía directamente de Venus, la diosa del amor, y que por ello disfrutaba de una especial protección divina. Como buen descendiente de Venus, se hizo célebre por su conducta licenciosa y sus sonadas conquistas amorosas, que él supo utilizar como un arma de propaganda personal, tolerando incluso a los que pregonaban que era el marido de todas las mujeres y la mujer de todos los maridos de Roma. Sin embargo, solo tuvo una hija legítima, Julia, a la que casó con Pompeyo, el brillante general que acababa de pacificar el Mediterráneo derrotando a los piratas. Esta unión reforzaba con los lazos del parentesco una alianza política conocida como Triunvirato, que reunía a los tres hombres más poderosos de Roma: César, líder del Partido Popular, Pompeyo, que contaba con el apoyo de la nobleza, y Craso, célebre por sus inmensas riquezas. Juntos consiguieron someter al Senado a su voluntad y repartirse a su antojo los dominios de Roma. Pompeyo permaneció en Italia. Craso partió a Oriente y César, consciente de que la popularidad en Roma no significaba nada sin la gloria militar, obtuvo dinero y tropas para acometer la conquista de la Galia. Esta campaña reveló la envergadura de su talento militar, que convierte a Julio César en uno de los mejores estrategas de la historia. Con sus sorprendentes maniobras, que le permitían atacar donde menos se le esperaba, fue capaz de someter ejércitos 10 veces superiores. Pero también allí tuvo que emplear su innata habilidad para el manejo político. Tras derrotar a los líderes galos en los campos de batalla, promovió la discordia entre las tribus, aliándose con unos u otros según su conveniencia. Cuando el último de los príncipes galos, el famoso Vercingetorix, puso su escudo a los pies de César en Alesia, apenas había transcurrido un lustro desde el comienzo de la guerra, y en ese tiempo se completó el sometimiento de un territorio que duplicaba la superficie de Italia, poblado por tribus poderosas y ricas ciudades. El inmenso botín que obtuvo en las Galias solucionó para siempre sus apuros económicos. César fue además el primer romano que se atrevió a cruzar el Rin y atacar a los germanos, y también el primero en atravesar el Canal de la Mancha y desembarcar en Britania. Deslumbrados por su genio, los soldados le guardaban una lealtad sin límites, y la plebe en Roma jaleaba con entusiasmo cada una de sus victorias. César se cuidó además de dar la mayor publicidad a sus hazañas. En tiendas de campaña cubiertas de barro, durante los interminables asedios, él mismo redactó la narración de su conquista de las Galias. Esta excelente obra literaria es todavía hoy el primer texto en latín que traducen todos los escolares del mundo. Mientras tanto, el triunvirato que había gobernado Roma durante los últimos 5 años se disolvía. Craso sufrió una terrible derrota contra los partos y perdió la vida en el campo de batalla. Solo restaban ya César y Pompeyo, cuya antigua amistad derivó pronto en un terrible duelo. Pompeyo, presionado por el partido conservador que veía en el tremendo poder de César una amenaza para la República, decidió retirarle su apoyo y el Senado le ordenó regresar de la Galia. Sus victorias y su popularidad le habían convertido en un hombre demasiado peligroso. Sus enemigos habían tenido que esperar durante años, pero al fin estaban en posición de asestarle un golpe definitivo. En el preciso instante en el que César atravesara las puertas de Roma como un ciudadano más, sin cargos públicos que le brindaran inmunidad, caerían sobre él las más terribles acusaciones de traición a la patria. Algunos de sus peores rivales se contaban entre los jueces. Seguramente al ostracismo político se añadiría el destierro, quizás incluso la muerte. Por voluntad del Senado, el orgulloso general que había conquistado las Galias para Roma debía abandonarlo todo y caminar sumiso hacia su propia perdición. Por un momento César vio desmoronarse todos sus sueños de grandeza. Luego se atrevió a algo impensable. La noche del 10 de enero del año 51, escoltado por unos pocos centenares de hombres leales, César cruzó el Rubicón, pequeño río que marcaba las fronteras de Italia y que ningún general podía atravesar acompañado de sus tropas. Ese simple gesto convertía a César en enemigo público y bastaba para desencadenar una guerra civil. Consciente de que vivía el momento más decisivo de su vida, el general se volvió hacia uno de sus ayudantes y con su aplomo habitual le susurró: «Alea jacta est», «la suerte está echada». Las mismas palabras que los jugadores empleaban al volcar el cubilete durante las partidas de dados. Ya solo restaba conocer si le aguardaba la victoria absoluta o la muerte. Cuando la noticia llegó a la ciudad, toda Roma quedó petrificada. Nadie hubiera esperado que se atreviera a tanto. Y ahora, aquel al que querían cargar de cadenas cabalgaba hacia Roma, acompañado de hombres armados. Los senadores conservadores y el propio Pompeyo, sin saber qué otra cosa hacer ante la rapidez y la determinación de César, huyeron precipitadamente a Grecia. César actuó entonces con su acostumbrada celeridad. Reunió a toda prisa varias legiones y se lanzó en persecución de Pompeyo, que concentraba sus tropas en Grecia. Allí, en el campo de Farsalia, se enfrentaron los dos grandes genios militares del momento, y no hubo ocasión para la duda. Aunque estaba en inferioridad numérica, César obtuvo una victoria absoluta, y Pompeyo escapó a uña de caballo para refugiarse en la corte de Egipto. Su petición de asilo no sirvió de nada. El faraón, ansioso por atraerse el favor del nuevo amo del mundo, le cortó la cabeza para enviarla a César como un presente. Sin embargo, para el vencedor, se trataba de un triunfo amargo, conseguido sobre sus compatriotas, fruto de un enfrentamiento que no debería haber tenido lugar. Cuando contemplaba los despojos de la batalla, los cadáveres de senadores y legionarios que él había conocido, murmuró entre lágrimas: «Ellos lo han querido, no yo». Y como castigo por el asesinato de Pompeyo, arrebató el trono y la vida al faraón. Este episodio se sumaría a otros muchos destinados a engrandecer su leyenda de hombre clemente. Era consciente de que la venganza estaba al alcance de cualquiera, pero el perdón era un privilegio reservado a los más grandes. A la victoria de Farsalia le siguió una larga guerra civil, primero contra los partidarios, luego contra los hijos de Pompeyo. Solo el año 45, tras derrotar a sus últimos enemigos, César pudo dar por terminado el conflicto y regresar a Roma. La ciudadanía y el Senado le aguardaban expectantes. César era el dueño de Roma. ¿Qué pensaba hacer con ella? Sus primeras medidas fueron de orden práctico. Reformó el calendario, introduciendo el ordenamiento de 12 meses que aún usamos en la actualidad, uno de los cuales lleva precisamente su nombre. Redactó leyes que se respetarían durante siglos. Completó la construcción de un nuevo foro y proyectó importantes obras de ingeniería civil. Sin embargo, no acababa de despejar el principal interrogante. El puesto que ocupaba, el de dictador, tenía carácter temporal. ¿Tomaría César la corona de los antiguos reyes, cuyo recuerdo odiaban todos los romanos? ¿O, siguiendo el ejemplo de Sila, abandonaría el poder después de reformar el Estado para permitir el nacimiento de una nueva república? Quizás ni él mismo sabía la respuesta. Por primera vez, César dudó, y ese fue el momento que aprovecharon sus adversarios. Numerosas profecías le habían advertido de que se cuidara de los idus de marzo, pero ese día del año 44 acudió al Senado como de costumbre, dispuesto a defender nuevas reformas para mejorar el funcionamiento del Estado. En la puerta le esperaba un nutrido grupo de senadores que le rodearon sin que apenas se diera cuenta. Habituados a su generosidad, los aristócratas solían aprovechar ese momento para pedirle favores o dinero. A una señal convenida, los conspiradores desenvainaron sus puñales. César se defendió cubriéndose la espalda con la estatua de Pompeyo, su antiguo enemigo, pero no pudo evitar que lo apuñalaran hasta matarlo. Entre los conjurados estaba su amado Bruto, al que amargamente dirigió el conocido reproche. «¿Tú quoque filimei? ¿También tú, hijo mío?» Y con sus últimas fuerzas, antes de morir, se cubrió el rostro con la toga. Ninguno de los tiranicidas le sobrevivió más de 3 años, y muchos se dieron muerte con el mismo puñal con el que habían arrebatado la vida del dictador. El cuerpo de César fue quemado en el foro ante la tribuna de oradores. Cuando la pira comenzó a arder, los presentes se despojaron de sus vestiduras y sin que nadie se lo ordenara las arrojaron al fuego. Los legionarios lanzaban sus espadas y las matronas sus mejores joyas. Incluso los niños entregaban a las llamas sus adornos y sus cortas togas infantiles. Al final, frente a los restos humeantes del dictador, un heraldo proclamó que César, por voluntad expresa del Senado y del pueblo, había sido incluido entre los dioses de Roma. Su asesinato fue un intento desesperado por evitar nuevos cambios constitucionales, pero también la República estaba herida de muerte. Apenas una década después, Augusto fundó el imperio sobre las bases que César había levantado. El nuevo orden que permitió que cesaran las guerras y llevó por fin la paz a Roma no hubiera sido posible sin las profundas reformas de César, el primer romano al que sus conciudadanos convirtieron en dios.